Guns N' Roses. 18 años después, todo ese poder vuelve este 27 de marzo al Poliedro de Caracas. Una vez más, Solid Show, produciendo emociones. This is another WBCN concert. History often teaches that it's virtually impossible to improve upon a historic past. Now, history is about to be rewritten. After 9 long years, they're back. Guns N' Roses. The triumphant return to Boston. Get ready for the Chinese Democracy World Tour. December 2nd at Fleet Center. Guns N' Roses. Tickets will go on sale Saturday, 11 a.m. at the Fleet Center box office. Ticketmaster, or call 617-228-6000 or get tickets at cc.com. Axl Rose and Guns N' Roses. December 2nd, live in the Fleet Center. It's been too long since you've had your ass kicked properly. Finally, the wait is over. Guns N' Roses are back. Guns N' Roses Chile. Bienvenido. Bien amigos, estamos una vez más en un capítulo más de Guns N' Roses Chile Radio. Y este programa especial que estamos haciendo, bueno, cuando lo estoy grabando ahora aquí desde mi casa en Concepción, Chile, son las 20 para las 6 de la mañana. Y cuando hace poco terminó el concierto de Guns N' Roses en Norman, Oklahoma, tengo como invitado a alguien del staff de la administración de Guns N' Roses México. Tengo a mi lado a Luis Baile. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Aquí son las 2 de la mañana. Bueno, y es 2 de la mañana. ¿Y cómo te ha ido con el fan club allá en México, amigo? Pues muy bien. Muy bien, aquí todo. Excelente. ¿Y a ti? Claro, con Guns N' Roses Chile Radio. Estaba muy contento de nuestros logros y cosas y el concierto. El concierto en Chile de este año fue, para nosotros, espectacular. El año pasado fue bueno, pero este año fue espectacular. Este concierto que... Sí, superó el del 2010. Sí. Claro, no que lo mismo no sea bueno, pero este año fue muchas sorpresas. Tú sabes, tocaron temas como The Stranger, Don't Cry, que antes no lo habían tocado, y nosotros contentos. Sí. Acá también en Monterrey también superaron al del 2007. Wow. ¿Y qué tema destacó del concierto allá? Pues la Sweet Child O' Mine. Wow, sonó genial. Sí. Hoy hace pocas horas terminó el concierto de Guns N' Roses en Norman, Oklahoma, ¿sí? Donde estuvimos siguiendo. Yo estuve siguiendo el concierto, los temas, porque Fernando Levis, por medio de su Twitter, iba hablando de los temas y fotografías. ¿Pueden ser listas? Sí, yo también lo sigo, pero hoy no estuve checando eso por el problema que te dije. Claro. Bueno, de eso hablaremos a continuación. Vamos a... Bueno, recientemente los Guns N' Roses tocaron en Norman, Oklahoma, ser list como Change the Democracy, Walk Into Jungle, Sorry, Mr. Bronson, Redraft, Cores, DCC, que es una de la gira, y My Generation, el tema que toca el general, Tommy Stinson. De hecho, aquí fue donde la tocaron, se podría decir, en la gira de Sudamérica y México. La tocaron en Monterrey, el último show. Claro, en Latinoamérica. Ah, claro, pero en Chile no tocaron My Generation. Creo que con la... No, en ninguno de los 4 shows en México, bueno, de los 3 shows que dieron en México, ninguno. En Monterrey sí. Tuvimos la grandeza. genial. Oye, antes que siga la entrevista, ¿tú hace cuánto que sigues a Guns N' Roses, estimado Luis? Se podría decir desde que nací, pero yo, mi papá me escuchaba Queen y me incliné por Queen, pero después vi videos de Guns y empezó mi fanatismo muy cañón por ellos. Genial, Juan. Oye, del último disco, Jenny Democracy, ¿cuál es, a tu gusto personal, las canciones que más te gustan de este disco? Bueno, se puede, si te digo que todas, pero la que más me gusta es This I Love. Claro. Es la que más me llena. Sí, ya, a mí me gusta. Bueno, no es mi favorita, pero últimamente en vivo hace buena ejecución. Fue como que la tocó en vivo y como que fue un tapaboca a los que hablan mal de Axel, que cantaba mal así. Sí, fue como que impresionante verla en vivo. De hecho, yo ya me estaba casi desmayando cuando estábamos ahí. Porque estuvimos desde un día antes haciendo fila. Y ahí estábamos ahí en el adelante y toda la gente empujando y todo. Y ya sabes, sí estuvo también eso. Bueno, oye, antes de continuar la entrevista, vamos a escuchar un par de temas de Guns N' Roses en Chile 2011. La intro con Chinese Democracy y Welcome to Django, temas que abren la euforia del concierto. ¿Tú qué sentiste cuando tocaron esa introducción ahí en México? Era como que mucha emoción por verlos y, bueno, como te dije, sale Axel al escenario y después le avientan la cerveza y sí fue algo frustrante. Y lo pues pensábamos que iba a seguir con Chinese Democracy. Y no, toca, empiezan los acordes de Welcome to the Jungle. Claro. Pero en Welcome sí lloré, empecé a llorar. Claro, tú decías que la persona que tiró una botella en México fue una mujer allá. Sí, fue una mujer. Y de hecho aventó, bueno, me dijeron que aventó antes uno, pero no llegó. Y ya cuando empezó Axel a cantar la aventó con más fuerza, no sé, pero sí le cayó a Axel. Bueno, si esa chica llega a escuchar este programa, que le tiró una botella a Axel, donde quiera que esté, le decimos que hija de puta, concha su madre, qué mierda hiciste, man. Sí, la verdad la odio. Claro, escucha, ojalá alguien suba a Facebook la foto de ella y la identifiquen para que no entre nunca más un concierto de Guns N' Roses, porque actitudes así echan de perder los conciertos, ¿no? Sí, de hecho, al terminar Welcome, Axel dice gracias, y sí fue como que ya se va. Pero no, después ya llegó Leo y ya nos tradujo unas palabras y siguió con el concierto. Pero a esa chica que tiró la botella, o sea, que si se dice que era, le dijeron algo, la echaron de ahí, algo, o no hicieron nada. Bueno, dijeron que los guardias se querían meter, pero pues digamos que estaban en el mero centro, entonces era complicado que se metieran por ella. Y como era mujer, pues mejor no optaron por sacarla. Pero pues quisieron hacer el intento y no pudieron y mejor ya lo dejaron por la paz. Ah, ok. Bueno, lo bueno es que el concepto siguió y Axel fue comprensivo y siguió por el resto de fans y dieron un buen show. Sí, excelente. Bueno, en serio, sí. Vamos a escuchar la compañía de Luis Vale, dos temas de Guns N' Roses en Chile, que tocaron el pasado 5 de octubre en el Movistar Arena. Vamos con Chinese Democracy y Welcome to Django aquí en Guns N' Roses Chile Radio.

bien, estamos de vuelta aquí en Guns N' Roses Chile Radio. Estamos en un programa especial porque está de cumpleaños nada menos que DJ Hacha. Así es, ¿no habrá invitado a Hacha a su cumpleaños? Al parecer no. Estamos ahí. No, igual, pero a nombre de los fans de Chile y los fans de México que estamos aquí en el programa, vamos a darles hablar sobre Hacha y decirle la distancia. Muy feliz cumpleaños, happy birthday DJ Hacha y hablar sobre él. DJ Darren Jay Hacha nació el 10 de noviembre de 1972 en Monticello, Indiana. Él es un guitarrista norteamericano, compositor y productor de hard rock. Actualmente él toca en Sick I'm y Guns N' Roses. También es conocido por su trabajo en otras bandas como Bumblebolt y Beautiful Creatures. Y en su carrera musical, no, en solitario, ¿qué nos puede contar, Luis? Bueno, si bien en el año 1996 lanzó un álbum instrumental titulado Addiction. ¿Cómo se pronuncia? No, así como Addiction to Friction. En nuestro inglés. Con el que alcanzó mediano éxito, no tan popular, pero que abrió puertas a su carrera musical. Seguido a eso, salió de gira el año de 1998 con Bullet Boys. Luego abandonó esta formación para crear una nueva banda con Joey Lace. Claro, con Sick Aim, en 2006 se unió el controvertido bajista de Motley Crue, Nicky Six. Nicky Six de Motley Crue junto a DH formaron Sick Aim y a James Mitchell para crear un proyecto de hard rock cuya música se serviría como soundtrack del libro de Nicky Six, The Orange Diaries and Year in the Life of Classic Rock Star. El single Light is Beautiful llegó al chart número 2 en los Billboard, logrando un gran éxito. Seguido de la gira por QFS, y actualmente, según la cuenta de Twitter de Michael, vocalista de la banda ya tiene bastante material grabado para su segunda producción musical, en la que se espera que sea un álbum conceptual. O sea, esta banda de DH con Nicky Six aún sigue y tienen bastante material para hablar. ¿Y en Guns N' Roses? Pues bueno, como ya todos sabemos, en el año de 2008 fue presentado como sustituto de Robin Fink, y en el 2009, desde el 2009 empezaron la gira en Taipei, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y como ya todos sabemos, es uno de los tres guitarristas con Richard Fortus y Bumblefoot. Y bueno, y sigue como guitarrista, y también esperamos ya su entrevista el día de mañana. A ver qué tal dicen. Claro, en resumen, tiene su discografía solista de su disco Addiction for the Fracture de 1996 y con Beautiful Creatures, su disco 2001, con Sick Aim de Heroin Drive Soundtrack 2007 y dice Great Heart en 2011. Y actualmente es el guitarrista de Guns N' Roses. Tiene buena. En la gira Change Democracy ha tocado dos solos para Guns N' Roses inventados por él, como Ballad of Death y Mi Amor. Buenos temas, ¿eh? Sí, excelente. Yo sí quisiera ver un qué sale de un disco con Axel y DJ. Creo que sí sería bueno. Bueno, Hacha tiene bastante ganas de sacarle un disco con Guns N' Roses, y a él ha dicho en declaraciones que él espera sacar el mejor disco de Guns N' Roses. Bueno, si dice eso es porque se tiene harta fe el hombre y aportar a la banda. Creo que no sé si pueda superar el Shines. ¿Tú qué crees? Con Guns N' Roses todo puede pasar, pero Shines de Boca sí es un excelente disco, y el que venga ahora será bienvenido igual. Sí. Sabemos que Axl Rose y compañía tienen son compositores, la mente Axel, la de Hacha, Dumbledore, Richard Fortus con Timson, Frank Ferrer, DC Red, y Speedman. Bueno, tenemos tiempo para rato. Vamos a escuchar unos temas de en honor a DJ Acha, un tema de él. Vamos a escuchar en vivo cerca de Japón, el solo Ball of Death. Y en Chile, el tema que lo tocó esta gira sudamericana, Mi Amor, es un tema que se lo dedica a su guitarra. Y posteriormente unos temas de Guns N' Roses en Chile. No toda la música, aquí en Genera Chile Radio. Motherfucker. On the guitar, a new man, Mr. DJ Ashmore. La banda más peligrosa del planeta regresa en gloria y majestad. Guns N' Roses en vivo. Sí, todo su apetito de destrucción en un show impresionante. Este 5 de octubre, ven a disfrutar de todos sus grandes éxitos. Venta de entradas y más información en sistema Ticketmaster. Y para que no faltes, preventa exclusiva zona Entel con un 20% de descuento del 18 al 24 de junio. No lo olvides, este 5 de octubre, Guns N' Roses en vivo. Produce Time for Fun. We'll be right back. I'm gonna make it. Bueno, vamos a continuar con la música. Un saludo para los fans de Guns N' Roses en México y para toda Sudamérica. Vamos con la música. November Rain y Party City, Guns N' Roses en México, Monterrey, en Ingeniero Chile Radio. The wait is over. After 9 long years, they're back. Coming from the jungle, we got fun and games. Guns and Roses. The Chinese Democracy World Tour. It don't really matter. Guns N' Roses. It's been too long since you've had your ass kicked properly. Bueno, vamos a ver el bloque cultural. Vamos a ver qué está de moda en la música actual. Bueno, son los... qué vergüenza me da. Bueno, vamos a ver el bloque cultural. Vamos a ver qué está de moda en la música actual. Bueno, por lo menos en Chile está pegando hasta moda esto. ¿Quién es? Son los... es lo que está de moda en la televisión actual, en los radios. Los animales guachiturros. Sería interesante, ¿no? Me dan mucha risa, Tírate un qué, tírate un peo. Los guachiturros. Guachiturros hacen llamar esas conchas madres. Ese tipo, el cantante, parece un... una mierda, no sé. Pero parece que tiran enfermo. Posición de síndrome de enfermo mental, con drogadicto o algo así. Es que eso, amigo Luis, es un ejemplo de si tú no estudias o no trabajas, vas a ser un guachiturro. Eres una eres un guachiturro si no estudias y trabajas. Pero producción del video tiene buena vestimenta. ¿Te gustaría vestirte así y andar en la calle? Es que se visten como que muy tontos, unos niños. Bueno, la decadencia misma de la música. Pero, o sea, no concuerda su vestimenta con el tipo de música. Wow, qué horrible, wey. Mejor vamos a escuchar algo de fondo. Escuchemos mejor algo más. No, cinco vino barato encima. Qué horrible, wey. Mejor escuchamos una melodía más valiosa como Stranger. ¿Te gusta Stranger? Excelente, está entre mis top. Cuando la tocaron, de favoritas. Cuando la tocaron en Chile, aquí estamos emocionados. Y yo coloría más loco el tema así. Una sensación única de Guns N' Roses. ¿Y qué tal le salió allá en México? Excelente. Fue como que... yo siento que después de lo que, bueno, el concierto de Wrecking Ball sí fue como que algo donde apenas estaba agarrando la voz. Y siento que en Monterrey sí nos tocó ya con una voz de Axel en su punto. Y sin ese grito del final, sí duró mucho y fue excelente. Sí, sí, muchos coincidimos en eso, que Rock en Río fue al final una mierda. Si tocaron, no sé, le salió mal, estaba lloviendo, estaban tocando bien mojados, La entrevista... fueron muchas cosas. Claro. De la entrevista del James declaró que estaban totalmente mojados y dice que nunca había estado él mojado desde que era un crío. No, sí. Se puede ver que Axel patea y los chorros de agua y todo. Fue mucha agua. Estaba muy enojado. Creo que también, bueno, sí. Pero yo siento que era porque no podía ver las letras, ¿no? En el monitor, por la misma agua. También, bueno, hasta tocaron menos repertorios. Bueno, en Chile ya tocaron más, tocaron un poco más de 2 horas, ¿no? Porque en Río de acá en Chile tocaron casi 8 horas, ¿no? Como que... de hecho, creo que fue en el que menos tocaron canciones, ¿no? De los shows que han dado, creo que es el menos. Bueno, claro. Oye, llegando a la última parte del programa, quiero agradecerte por estar en Guns N' Roses Chile Radio y toda la suerte con el fan club de los Guns de México. Muchas gracias y esperamos que nos sigas invitando a tu programa, ¿por qué no con otros miembros diferentes del staff y hacer un debate ahí con, hablando de Guns, de la nueva era, de todo? Claro. Y sí, muchas gracias. Sí, también a la gente que está escuchando el programa, si le gustaría de repente participar, puede agregarlo vía Skype o Skype a nuestra cuenta, que es GNR Chile Radio, GNR Chile Radio. O también nos puedes, si quieres mandar un mensaje grabado, bueno, puedes mandar un mensaje en ojalá en calidad en MP3 o WhatsApp y nos envías tu mensaje, tus saludos, que no exceda el del minuto, ¿sí? y nuestro correo es gunsandrosechile@gmail.com o arroba gmail, como quieran, gunsandrosechile@gmail.com. Y ahí nos manda ejemplos, tú colocas tu grabadora, el computador, te graba, hola, soy tal, bla, bla, tanto, que me da un saludo tanto, me gusta este tema de Guns N' Roses y bla, bla, bla, bla, bueno, ustedes ven, lo envías a gunsandrosechile@gmail.com. Y para los amigos de México, recordarle que, cómo conectarse con el fan club de México, por la página en Facebook, gunsandrosesmexico.com, y, perdón, gunsandrosesmexico. Y también tenemos un concurso para ganarnos, para ganarse el Chinese Democracy, el disco con su mejor foto tomada en los shows de México. También nos la pueden enviar a nuestro correo, que es gunsandrosesmexico@gmail.com, y ahí estamos. Y en nuestro Twitter, como te dije, @gunsandrosesmex, y nada más. Ok, bueno, gracias Luis por estar acá y vamos a irnos con un par de parodias que acabamos de escuchar y nos rimos bastante. Vamos a escuchar a un grupo español que se llama Gigatron haciendo una parodia chistosa de Party City, donde ellos cantan algo así como ponte guapa, prepárame el chichi. Y también a las clásicas raras tocatas pentas de Radio Rock and Pop, donde parodiaban el tema Passion. Fue en esa época donde estaba grabar por la moda de, o sea, bueno, perdón, el tiempo de las protestas estudiantiles por el pase escolar, donde se hizo, donde esta banda que hace parodias tocó la parodia de Passion. Así que hasta el próximo programa, gracias Luis, que esté ya muy bien, hablamos hasta la próxima, motherfucker. Igualmente, que lo vean muy bien ustedes. Bueno, soy Axel Motherfucker Ruiz. Esto fue Guns N' Roses Chile Radio. Síganos en Guns, en Facebook Guns N' Roses Chile. Saluda a mi amigo de mi tierra ahí, que está en el grupo Facebook Guns N' Roses Concepción. Ponte guapa y prepárame el chichi, que yo mientras me voy a tomar un whisky. Vamos a hacerlo perros. Ponte guapa y prepárame el chichi, que yo mientras me voy a tomar un whisky. Vamos a hacerlo perros. Caso de mis colegas, he dejado porque el vino, la lejía y la seta. He llegado incluso a descuidar mi melena. Ya no necesito champú, solo me interesas tú, nena. Todo lo que me importaba en esta vida, las peleas, mis rumanas, la ouija, la pipa, lo he aparcado todo por estar a tu lado. He dejado incluso la skin. Ahora creo que me toca a mí. ¿No crees, nena? Ponte guapa y prepárame el chichi, que yo mientras me voy a tomar un whisky. Vamos a hacerlo de luz. Ponte guapa y prepárame el chichi, que yo mientras me voy a tomar un whisky. Vamos a hacerlo de luz. un chico malo, Leviatán del asfalto, pero ahora soy tu limosín. Anónimo a mi pirulín. Ponte guapa y prepárate el chichi que yo mientras me voy a tomar un whisky. Vamos a ver dónde va. Ponte guapa y prepárate el chichi que yo mientras me voy a tomar un whisky. Ahí viene. Puta, mi carnal. ¿La qué voy a hacer ahora? Estoy aquí esperando el bus. ¿Cuánto iré a pagar? Ya no se ve mi foto en mi carne escolar. La putea que me ganaré, la llevaré pela. Chofer, no es culpa tuya, pero te odio igual. Mariana, córtala, no me hagas esperar. No tengo plata de sobra, no me hinches. Guatón aquí se aseguró, ni uno va a soltar. Lo único que quiero es que no me hinchen. A la mierda el chofer me mandó y me tuve que ir a pie. Si lo tuviera cerca le haría mierda el bus. Ayer me fui al centro a protestar y corrí como weón. Los pacos nos cercaron y cundió el terror. Un perro me mordió, un palo me llegó, y llegué a mi casa mojado hasta los nísperos. Mañana otra vez la puteada del chofer, los pacos me pillan y no tengo el carnet. Y pagué por él, ah, y mi mina también, o te muestro este. Y yo no tengo el carnet. O te muestro este. Se me mojó la barca. No había nada de hielo. Y me encuentran bonito. Yeah. yo no soy impotente. Somos tontos. Yo no quiero un raspe, solo quiero mi parte. Ecuador rompe historia. Confirmado. Todo un país en un estadio. Guns N' Roses Chinese Democracy World Tour 2010. Quito, 1 de abril, Estadio Olímpico Atahualpa, 20:30. Un impacto más. Team Producciones y Time for Fun. Yeah.